personalidades destacadas de nuestra cinematografía. Y hoy vamos a recordar al sonidista Alfredo Pablo Murúa. Alfredo Pablo Murúa fue un productor de cine y sonidista pionero de nuestro cine al iniciarse la etapa sonora. Nació en Durango, España, el 15 de enero de 1905. Cuando tenía 14 años, inventó una técnica eléctrica para grabar los discos de pasta que hasta ese momento se grababan mecánicamente y que vendió a la RCA Víctor de Argentina. Era radioaficionado desde joven y en 1926 empezó a trabajar en la productora de discos La Fonográfica Argentina, que estaba interesada en su invento que permitía obtener un sonido muy superior a la del proceso acústico que llamó el fonocaptador. Con Genaro Esciabarra, su compañero de trabajo, constituyeron la Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos el 2 de mayo de 1929, con sede en la calle Ituzaingó 949. En esta empresa fue donde se sonorizaron las películas Muñequitas Porteñas de José Agustín Ferreira y La Vía de Oro de Edmo Cominetti, ambas del año 1931, con el sistema denominado Vitaphone, donde el sonido era grabado en un disco independiente del proyector y se ejecutaba en forma paralela a la proyección, lo que fue una etapa intermedia entre el cine mudo y el cine sonoro óptico, mediante el sistema Movietone, inventado en los Estados Unidos, por el cual el sonido se grababa en la propia película y que era leído al ser proyectada por el propio proyector. Alfredo Murúa inventó el Sidetone, un sistema de sonorización al estilo de Hollywood, obteniendo su patente bajo el número 42.259. Por esa época, realizó varios viajes a los Estados Unidos y no aceptó los ofrecimientos de trabajo allí. Su sociedad impresora sonorizó las películas de Luis Moguilabar, Dancing y Tango, ambas de 1933, con el nuevo sistema. Su socio Esciabarra decidió retirarse en el año 1934 y Murúa se trasladó a la calle Campichuelo 553, instalando los estudios con los que brindaba servicios a productoras Argentina Sonofilm y PAF, productora argentina de filmes. En 1936 emprendió la producción cinematográfica con los ahora denominados Estudios Cinematográficos Argentinos, CIDE, instalando en Avenida Corrientes 2044 su oficina de programación y comercialización. La nueva empresa, asociada con el director Manuel Romero y los actores Luis Sandrini y Libertad Lamarque, produjo películas de gran éxito y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le otorgó el premio al mejor sonido en 1946 por La Guerra Gaucha. Al inicio de su actividad contó con la gran ventaja de tener a su lado a figuras como el director José Agustín Ferreira y la actriz Libertad Lamarque, pero el hecho de producir películas exitosas imponía un ritmo lento, lo que podía traerles un fracaso económico si llegaba a fallar alguna de sus películas. Tal es así que durante el año 1937 solo se realizaron 4 películas: Muchachos de la Ciudad, cuyo rodaje había comenzado en 1936, y Besos Brujos, El Forastero y Sol de Primavera, que denotaba las dificultades financieras para rodar 2 o 3 filmes al mismo tiempo. La búsqueda de técnicas excelentes no bastaba para salvar guiones obsoletos y pésimos. Por otra parte, Jebaer, el fabricante de la película AFA, comenzó a limitar su venta y se debió buscar otros proveedores a un costo muy superior, lo que llevó en 1939, cuando faltaba poco para terminar la filmación de Caprichosa y Millonaria, la empresa CIDE pidió su concurso de acreedores. De manera que, endeudado, Alfredo Murúa se contactó en 1941 con Miguel Machi Andiarena, propietario de Estudios San Miguel, para venderle el suyo, quien decidió la suspensión de la producción ese mismo año y en abril de 1946 anunció el cierre definitivo. Alfredo Murúa era también un gran radioaficionado con su señal LU4DJT y fue ganador de premios con esta actividad, y durante los años 40 experimentaba y estudiaba, llegando a desarrollar un teléfono inalámbrico y el grabador portátil. Uno de sus ex-socios de CIDE fundó el primer balneario popular conocido como La Salada y encontró la forma de sonorizar el predio con altoparlantes, pero al ser muy extenso tenía muy alto costo. Y cuando se lo comentó a Murúa, le resolvió el problema construyendo cuatro bocinas de acuerdo a los principios de la alta fidelidad y se las obsequió. Solía visitar a sus amigos en su vieja bicicleta, haciendo los mandados y sin preocupación alguna. Sus trabajos como director de sonido en el cine fueron Muñequitas Porteñas, 1931, Calles de Buenos Aires y Dancing, 1933, Mañana es Domingo, 1934, Puente Alsina, 1935, Loco Lindo y Ayúdame a Vivir, 1936, Sol de Primavera, Muchachos de la Ciudad, La Ley que Olvidaron y Besos Brujos, todas, 1937, La que no Perdonó, 1938, Chimbela, 1939, Pájaros sin Nido, 1940, La Mujer y la Selva, 1941, El Viejo Hucha, 1942, y fue a su vez productor de Don Quijote del Altillo y Ayúdame a Vivir, 1936, Besos Brujos, 1937, Retazo, 1939, y Ambición, también del año 1939. Alfredo Pablo Murúa falleció en la ciudad de Mar del Plata el 12 de julio de 1990 a los 85 años, por lo que el próximo lunes 12 de julio 2021 se cumplirán 31 años de su fallecimiento.